Hola, hola, empezamos aquí con este nuevo programa de La Reta, después de que dos semanas de esta pausa, ¿no? Sí, una pausa que realmente nadie quería tener por este evento que surgió aquí en la Ciudad de México, el sismo del 19 de septiembre de 2017, sismo de 7.1, ¿no? Sí. Que realmente tuvo grandes repercusiones, pues, en tema de edificaciones, personas que lamentablemente perdieron su vida. Realmente fue una situación complicada, pero también mucho a destacar como la ayuda que se dio, no solamente nacional, no solamente las grandes empresas, sino de las personas comunes como nosotros y también internacional, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que nos va a llevar prácticamente todo el programa y también vamos a tocar un poquito temas deportivos, ¿no? Pero no olvidar lo que sucedió el 19 de septiembre. Hola, ¿cómo estás, Rafa? Hola, ¿qué tal, Santiago? Rafa, pues igual, como lo mencionas, un poco con una sensación rara, como lo mencionas, fue el 19 de septiembre, igual que hace como en 1985, igual hubo un gran sismo que obviamente hizo mucho desastre, sobre todo en la zona del DF, pero aún así yo creo que hay cosas muy importantes a rescatar sobre lo que aconteció hace dos semanas. Pues se vio a un pueblo mexicano, como tú lo mencionas, no solamente o sea, nacional, sino también algunos extranjeros que viven aquí, y también hay bastantes mensajes de apoyo, no solo por redes sociales, sino también hay apoyo económico y apoyo de víveres de parte de jugadores o de parte del ámbito deportivo, así que también podremos comentar un poco acerca de eso. Y ¿cómo estás, Santiago? ¿Tú qué nos puedes comentar? Hola, ¿qué tal, compañeros? La verdad, yo estoy muy feliz de estar con ustedes, porque pues, la verdad, bueno, a nosotros no nos pasó nada, pero poniéndonos más en los zapatos de las otras personas, pues sí es triste lo que sucedió, como ustedes bien comentan, este terremoto, porque fue un terremoto, ¿no? Claro. A final de cuentas, sacude a la Ciudad de México, pero lo que a mí me gustó ver fue que la gente no luego se salió y no supo qué hacer nada. O sea, luego se puso manos a la obra. No sé, yo creo, pasando media hora de que acabó el terremoto y que lamentablemente hubo pérdidas, se pusieron a los escombros, ¿no? Y eso habla de bien de México, ¿no? Uh-huh. ¿Tú cómo lo viste, Rafa? ¿Ya te había tocado esto? ¿O ahí de dónde eres? ¿De El Salvador? Allá en El Salvador, pues, hubo realmente, yo no me acuerdo, pero hubo dos terremotos en el 2001, el 15 de enero y el 15 de febrero. ¿Del mismo año? En el mismo año, sí. Entonces sí fue complicada, pero realmente estaba muy chico y tenía que 3 años y no, realmente no me acuerdo mucho, ¿no? Pero sí es el primer gran terremoto que... Porque sí fue un gran terremoto. Fue muy largo, fue muy intenso, sí, ¿no? Pero pues bueno, realmente hay que hablar de todo lo bueno que ha sucedido realmente después de esto. Pero antes me gustaría hablar de la acción que tomó la Liga MX, ¿no? Un tema interesante, la suspensión de partidos, ¿no? Sí, se suspendió 10, una, ¿no?, fecha, la jornada 10, correcto. Y bueno, la Ciudad de México también, que detuvo los partidos la semana anterior de Copa y de Liga, y no se permitió que se jugaran en la Ciudad de México hasta la próxima jornada, que ya se va a poder jugar aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vieron? ¿Ustedes estaban de acuerdo en la decisión tomada de la Liga MX o creen que era necesario seguir con la competición? O sea, porque unos hablan de que sí es bueno porque da tiempo para ayudar, pero también es bueno porque da tiempo de olvidar de estos problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ven ustedes esta situación? Yo creo que bueno, yo sí creo que estuvo bien. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para... No hay que olvidar nada. Yo creo que hay que hacer conciencia y reintegrarnos. Y, por ejemplo, Ciudad Universitaria sirvió como un centro de acopio para víveres, donde es la función, ¿no? O sea, más allá de un club, son personas también. O sea, son familiares los que pudieron también haber sufrido daños en Morelos, en Oaxaca, en Chiapas, que también no hay que olvidarnos que también hace 2 semanas antes de este había pasado un sismo igual y afectó mucho, y algunas personas estaban escépticas de no creer cómo había habido tantos daños, ¿no? Si no se sintió tan fuerte, bueno, pues nos llevó a... Aquí. Ajá, obviamente, sí, ¿no? Cuando lo sientes ya cambia totalmente, porque como decía Santiago, no nos ha tocado o no nos había tocado vivir uno tan fuerte, y personas que tienen más años, tienen más edad, tal vez nuestros padres, pues yo sí vi mucho como un conflicto, un cierto temor interno. ¿Por qué? Porque, o sea, parece que se va a caer todo y parece que sí va a ser un mayor desastre lo que ocasionó, ¿no? O sea, había un miedo y aún así me parece, o sea, totalmente de acuerdo que se haya suspendido todo y que se hayan puesto manos a la obra para tratar de aportar a cada quien su granito de arena. No, yo veo muy bien lo que hizo la liga, porque pues, obviamente el fútbol es de las cosas menos importantes, ¿no? En esos casos, el deporte pasa a un segundo plano y ahorita lo primordial era ayudar, ¿no? Y qué bueno que la liga, jugadores, directores técnicos, también lo vi, que estuvieron ahí ayudando a... No solo por día y noche, día y noche estuvieron ahí en los centros de acopio o llevando víveres y todo eso. Y muchas veces los clubes no lo organizaron, sino que fueron los mismos jugadores, ¿no? Con la afición que hizo que todo se hiciera y así como en varios equipos de la Liga MX, más bien en todos, ¿no? Claro, realmente como que lo a destacar es que la decisión tomada fue, en mi opinión, correcta, porque no había que quitar la ayuda realmente, porque pues si se juegan los partidos, obviamente el aficionado que probablemente estaba ayudando ya no va a ayudar, porque iba a estar viendo su partido, ¿no? Y algo que me pareció a destacar totalmente de México es la ayuda, o sea, no importaba a dónde era el lugar, no importaba qué tan mal está la situación. El mexicano nunca se detuvo y con lo poquito que podía hacer, porque no todos tampoco tenían la capacidad de venir y voy a meterme un escombro a ayudar, pero sí, cada uno aportó con donaciones, cada uno aportó con víveres, cada uno aportó transportando cosas a tal lugar, y no solamente la Ciudad de México, sino que me gustó que la gente dijera, vamos a ayudar a Morelos, ¿no? Vamos a ayudar a Puebla, claro, que fueron los lugares más afectados, y eso es a destacar totalmente, ¿no? O sea, que realmente la ayuda no hizo falta y que hasta sobró realmente. Y eso fue algo que realmente es de destacar, ¿no? Sí, aparte la ayuda va desde compartir una imagen hasta ir a sacar un escombro, a tratar de quitar algo. Porque tampoco todas las personas pueden, a veces... O sea, es difícil dejar a los familiares que tienes, ¿no? Porque no sabes en qué momento pueda llegar una réplica o cosas así. O tampoco sabes si también está también una cita, una... un lugar en específico, una colonia, un barrio de la ciudad. Entonces, por eso me parece que es súper bien. Y también destacar la ayuda de otros países como Chile, por ejemplo, mandó personas a ayudar, brigadas, hasta Japón, ¿no? Salvador. Hubo muchísimo apoyo. Y entonces, ¿eso te habla de qué? De que México también es visto como un... como alguien a quien apoyar, porque México siempre ha apoyado también a todas esas situaciones y no solo se trata de mandar mensajes por redes sociales, que también es muy válido, pero aún así me parece importante destacar la ayuda que mandaron muchos países y que muchos deportistas también donaron dinero y estuvieron compartiendo imágenes o publicaciones para ayudar y muchos videos también de cómo estaba la situación, ¿no? O sea, un video que tú dices de un jugador que no te parece tan relevante como un mensaje de ayuda, pues tal vez para un chico o para cierto público puede ser muy motivante que una persona así te esté dando un mensaje de ayuda, ¿no? Claro, y fue el ejemplo de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, de Messi. Cristiano, que lo que hizo fue que al final nunca se comprobó si donó o no económicamente. Se rumoreaba, ¿no? Claro, esa es la cosa que, otra cosa importante hablar, que para mí fue los puntos negativos de todo esto, fue la mala información, ¿no? 700,000 euros, ¿no? Se habló. Claro, pero la mala información en general, y uno como comunicólogo me parece importante que sería bueno debatirlo aquí, ¿no? Sí. Y... pero, por ejemplo, hablando de esto, del mensaje que puede dar una persona importante, en un ejemplo, ¿no? Hay Cristiano que donó su camiseta a los padres de un chico que murió en la escuela Repsamen, ¿no? En el colegio Repsamen. Entonces, eso me pareció una buena acción realmente. Lo que sí me pareció correcto fue lo que hizo la mayoría de los medios y el difundir mensajes falsos en redes sociales según no verificar. Y eso es algo que se ha caracterizado también mucho en las redes sociales aquí en México, es los falsos mensajes que se dan, ¿no? Entonces, eso es algo que me parece importante que en México tiene que cambiar. Y en estos momentos no era pertinente estar con falsos mensajes, ¿no? Televisa lo demostró con... pues es que es lo que se queda ahí, entre comillas, si sí o no era cierto todo lo que pasó en el colegio, niña, ¿no? Claro, la niña Frida, que al final... Nunca existió o existió y no, muchas cosas ahí que muy extraño, ¿no? Que al final el único medio era Televisa, que el único medio que podía estar en estas noticias eran ellos, y muy extraño, ¿no? En las redes sociales se difundían de repente mensajes de voz, no sé si recibieron. Sí. De videos incluso. De videos. Que están seguros de que ya había salido. Claro, o de el video, el mensaje que más me acuerdo era una chica que decía de que había muchas personas ahí que querían poner maquinarias. Ajá. A destruir eso. Y me parece ilógico, ¿no? O sea, realmente no le veo el interés de aprovecharse del mal momento que esté en México, ¿no? Entonces, me parece incorrecto uno como comunicólogo. No sé cómo lo ven ustedes, cómo actuó realmente las televisoras. Ajá. Y cómo actuaron muchas personas que difundían mensajes falsos. Y también que hay que ser exigentes, ¿no? A verificar los mensajes, ¿no? Sí, pues es que yo creo que más que nada era la situación en la que estaban las personas. Porque, por ejemplo, bueno, yo que estaba en Coapa y fui a esos lugares a ayudar, sí se decían muchas cosas en la calle, ¿no? Y tú, como a ti no te toca, o sea, como a ti no te pegó tan de fuerte el terremoto, pues luego captas que obviamente no es cierto, pero a las personas que están ahí en el colegio, que son familiares de los chicos, obviamente escuchan algo. Y son falsas, y son esperanzas. Ajá, son esperanzas. Claro. Entonces, pues también hay que ponernos de los dos lados, ¿no? Pero está mal que las televisoras inventen esos mensajes, ¿no? Sí, sí, está mal. Obviamente está mal. Porque juegan con las esperanzas de las personas, juegan con un público. Y aparte, su transmisión creo que estuvo como 48 horas. Sí, 48 horas, donde yo, por ejemplo, me acuerdo que vi de tal hora, no sé, de 5 de la tarde a 3 de la mañana, que después ya no aguanté el sueño, esperando que con la esperanza de que iba a salir alguien, ¿no? Ajá. Y en realidad jugaron contigo, ¿no? Eso es lo que se siente uno como espectador, como persona que consume estos medios. Porque así realmente algo que a mí me encanta es la televisión y me pareció increíble que hayan jugado así con las personas, ¿no? Y las redes sociales se inundaron también de mensajes que no eran los adecuados. Pero también, no solamente destacar las cosas. Bueno, no sé, Rafa, si quieres comentar algo sobre eso, ¿no? Entonces, a ver. Sobre todo que, bueno, como le mencionas, había una historia muy parecida, no recuerdo el nombre, pero igual había un niño que en el 85 igual decían que estaba de Chencho, que estaba igual y que hicieron una novela parecida. Y es lo que venimos hablando nosotros, la juventud, de por qué los medios digitales han pues apartado un poco a la juventud, sobre todo de la televisión, pues es por este tipo de cosas, porque no se toman a veces tan a serio, todo tan en serio las situaciones tan drásticas y para vender, ¿no? Y ellos, ajá, exacto, ellos ya no se dan cuenta, o sea, ya a un joven nano le llegas por el sentimentalismo o por crear una historia, porque ellos ya saben y investigan, ¿no? Y ya se puede investigar, ya están más conectados con las redes sociales porque ya pueden ver videos, ¿no? O sea, yo veía una noticia en Facebook y 3 horas después la veía en las noticias, entonces yo me informaba, yo creo que mejor por redes sociales que por la televisión, y siempre tal vez nos guiamos por la televisión porque de cierta manera tienen que tener una verificación, o sea, una buena fuente para decir algo a la luz, no pueden decir cualquier tontería. Es tu medio oficial, digamos, o sea, porque no pueden decir cualquier tontería. En Facebook tiene la noticia nueva y uno supuestamente va a los periódicos, va a los grandes medios de México, a los grandes medios, a las televisiones o hasta las redes sociales de los grandes medios, porque ahí supuestamente uno verifica que esta noticia sea real. Un minuto a minuto, ¿no? Claro, pero lo que uno no te comprueba, lo que se ha demostrado es de que tampoco esos medios oficiales son medios que te van a demostrar que esto es verdad, ¿no? Y eso es lo preocupante, ¿no? Porque uno no se puede confiar de lo que publica la gente en general, pero tampoco no se puede confiar de lo que se consideraban medios oficiales, medios que te decían la verdad. Y eso es preocupante, ¿no? Realmente. Y ahorita, para este evento es donde realmente la gente lo ha comprobado, que uno ya no puede confiar de todo. Sí, de no, estas cosas. O sea, ¿no? Las personas estaban súper molestas en redes sociales y con todo derecho, porque imagínate en ese tiempo que tú dices que estuvieron transmitiendo más de 48 horas, ¿qué otra información se pudo haber dado? ¿Qué otros espacios se pudieron haber abierto para otras personas? ¿Qué información se pudo haber repartido? ¿Números, correos? O sea, más ayuda, ¿no? Tal vez en lugar de tratar de generar una historia tan bizarra, pero pues ya sabemos que eso no es un medio confiable y eso es que si en esta situación está haciendo eso, imagínate que lo puede hacer en otras situaciones normales. Y también te da la desconfianza de qué fue lo que se ocultó, qué fue lo que no dijeron. Sí, porque había también, bueno, se dijo en las redes sociales que por ejemplo Xochimilco era muy afectado y los medios no dijeron nada. Nada más decían del DF, de las zonas aledañas al DF, de las zonas más céntricas, y por ejemplo Morelos, todos esos lugares no decían nada. O sea, por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que se dijo de la universidad del tecnológico? No, realmente, no, del tec no se dijo nada. No se mencionó nada. No se mencionó nada. Lo cual me pareció muy extraño, dada la... Pero yo creo que fue porque... Claro, había una protección a los... Tampoco él quiso, ajá. Claro, claro, pero ahí es donde uno se dice... Ahí pasaron cosas muy extrañas, ¿no? Sí, se cayeron los puentes. ¿Qué pasó en el centro comercial Galerías Cuapa también? Sí, tampoco dijeron que nada. Que no se dijo nada y que si no fuera por las fotos en redes sociales, uno no sabe nada realmente. Entonces... O se dice todo, o no sé, pero se tiene que decir todo, ¿no? Y se tiene que no ocultar las cosas cuando convenga económicamente ocultarlas, sino un medio de comunicación está creado, más cuando se dice que es el medio de la gente, ¿no? Porque está en la televisión abierta, todo el mundo lo puede ver. Claro, son unas noticias... Es un canal de por noticia. Claro, son canales... Que todo el tiempo están transmitiendo noticias y que tienen muchos reporteros y que muy especializados y que pues también tienen que... O sea, es que es muy complicado y es lo que venimos haciendo los que estamos estudiando esta carrera, ¿no? Tratar de cambiar eso, tratar de modificar los nuevos medios, por eso nosotros... Tratamos de abrir los espacios, de compartir muchísima información, pero verificando antes una fuente o, bueno, mándame este video para confirmar que sí, lo que estoy mandando es correcto. No solo voy a compartir por compartir y es lo que falta por hacer, ¿no? O sea, estuvo bien este paso que hicimos de compartir muchísima información por redes sociales. Ahora falta hacer un filtro para ver qué información sí, cómo no, porque también hubo muchas cosas que estuvieron fuera de lugar. O sea, como rapiñas cosas. También, ¿no? O sea, en los mismos ciudadanos de... La Condesa, la Roma, estaban hablando de Tlalpan, que están habiendo robos. Y también otra cosa a destacar es que grandes empresas seguían vendiendo sus cosas, o sea, los productos, normal. Y empresas chiquitas, empresas de un, micros, ¿no? Microempresas, estaban dando o regalando ese apoyo, regalando las palas, regalando los picos, regalando agua, regalando eso. Entonces también eso nos tiene que caer y decir, a ver, cuando voy a comprar esto, ¿qué... ¿A quién va a beneficiar más que yo haga, que yo le dé mi dinero, ¿no? O sea, una empresa más pequeña que tiene menos recursos, menos capacidad de sustentar en esto, fue la que más dio. Y había muchos lugares de queja donde hasta te seguían cobrando el estacionamiento. Es como, ¿qué? Ya te van a comprar. Como periférico, ¿no? Que el segundo piso periférico lo dejaron gratis y luego ya lo estaban cobrando otra vez cuando no estaba completamente rehabilitada la ciudad. Así o sea, bien. También, ojo, Toluca estuvo bien porque abrió... casetas, o sea, hubo lugares donde sí se hizo un buen trabajo, pero el metro estuvo falta. El metro estuvo gratuito mucho tiempo. Todo, ¿no? El transporte público estuvo, ¿no? Y eso gratis. No está mal, la verdad, es algo que yo no esperaba, que el gobierno de Ciudad de México fuera a aportar de esa manera. Claro, es un tema que lo tenía que hacer, ¿no? O sea, tenía que actuar de esa manera porque sí había una crisis total en el país y creo que otra cosa que me gusta muchísimo es que este mito millennial de que los jóvenes no ayudan, de que están cómodos en sus casas, al final creo que quedó totalmente demostrado que eso es falso, ¿no? Sí. La mayoría de las personas que daban eran jóvenes. Eran jóvenes. Eran jóvenes que a los 18 hasta gente de 16 años se iban de sus casas y ayudaban, aunque sea con donaciones, ¿no? Aunque sea con voy a ir a un lugar comida, donde voy a comenzar agua, a ordenar, ¿no? Cosas para meterlas en una caja y ya poder que se lo lleven a otro lado. Uh-huh. Pero esa ayuda que realmente, si esos jóvenes no hubieran estado, no hubieran llegado, ¿no? Entonces me pareció muy bien, me pareció que México actuó de una manera que muchos no esperaban y porque son jóvenes que nunca habían vivido esta experiencia. O sea, la mayoría de las personas no vivieron el terremoto del 85, ¿no? O sea, de estos jóvenes. Sí, o sea... Eso me pareció muy bien esto. O sea, es obviamente súper importante lo que acabas de comentar. También creo que algo que fue importantísimo para la ayuda, sobre todo de las personas, que parecía que había ayuda de más, ¿no? En algunos lugares. Yo creo que este sismo fue menos... O sea, se cayeron tal vez menos edificios, por tanto, había más personas que podían ayudar. Yo creo que esa fue la diferencia, la gran diferencia de este terremoto con el de 1985. ¿Por qué? Porque había, o sea, yo creo que más edificios y entonces cada quien ahí sí se preocupaba por su bienestar antes de ayudar al otro bienestar. Afortunadamente, no todas las zonas estuvieron tan afectadas, entonces eso permitió la gran ayuda. O sea, tú veías un edificio que antes en una colina, por ejemplo, todos se habían caído de una calle y ahora se caía tal vez solo de la izquierda, uno sí y uno no. Entonces eso permitió que hubiera tantas manos. Sí, o sea, obviamente muy afortunada la situación. O sea, en ese aspecto, la Ciudad de México también, en mi opinión, creo que con los años ha mejorado el tema de construcción. Protección civil, sobre todo, tener ya... Y eso nos sirve, ¿no? Porque tienes que tener un plan con tu familia, tienes que tener un plan con tus amigos, tienes que tener un plan en la escuela y eso se puso a prueba, sobre todo en el simulacro que a veces no, los resultados no son los que esperamos. O, en lo personal, yo recuerdo mi experiencia en la secundaria, a veces no siempre se cumplen los tiempos, en la preparatoria no se cumplen los tiempos, o no había una zona tan o tan segura, o luego estábamos jugando, ¿no? En algunas situaciones que... Ajá, de los simulacros, o no estabas prestando atención, o entonces ahora es cuando te tiene que caer el 20 y tienes que prestar atención a ese tipo de cosas. Sí, también, bueno, yo también, hay que decirlo, bueno, igual lo que pasó, ¿no? Porque es realmente, no sé, lamentable, ¿no? Que, por ejemplo, en colonias como la del Valle se cayeran edificios de 6 meses de que antes ya te los estaban entregando, ¿no? También hablas de ahí de qué pasó con las constructoras, qué pasó con esa gente. Sí, vale la pena, ¿por qué? Tener seguro tu caso, ¿no? Sí, ¿por qué? Pero ¿por qué, por ejemplo, se veían en imágenes en redes sociales de esos edificios que estaban... realmente con unas varillas muy delgadas, ¿no? Claro. Y con una con unicel. Con unicel, con sí. Con unicel, sí. O sea, sí, pero, o sea, yo, obviamente. Yo creo que ninguno de los dos sabe de, ninguno de los tres conoce de construcción. Ajá, o sea, sí. Pero pues sí está medio extraño que se construya de esa manera en este tipo de países, ¿no? Sí. Donde hay donde mucho. Donde es una zona sísmica y aparte sí. Se dice que son resistentes, ¿no? Claro, entonces me pareció muy raro y. Realmente este terremoto, hay muchas cosas que se pueden seguir debatiendo, que se pueden seguir hablando, que si se actuó bien, si se hizo mal, que... Lo que si... se tiene que esperar por actuar, porque también falta más ayuda de gobierno, hay que decirlo también. Ah, sí. Y o sea, lo que a mí me integró, lo que más me asustó, lo que más me preocupó fue que algunas personas ya no querían estar, o no querían el apoyo del gobierno, por así decirlo. Entonces también... Pues hay que ver cómo avanza esto, hay que ver que se le siga dando proceso, porque esto no acaba aquí, o sea, esto acaba hasta que ya se haya reconstruido un lugar o donde ya esté mejor una población en Puebla, también en Oaxaca, en Chiapas, en Morelos, entonces esto apenas comienza. Claro, y eso es lo importante, ¿no? De que no solamente sea por el evento que pasó, sino que pasando las semanas, la unión siga, pasando los meses, esta unión siga, y eso es algo que ojalá se mantenga en México, ¿no? Y que le toca también al gobierno y a todos esos... Porque se habla de, por ejemplo, se habló de los partidos que no querían dar ese dinero, ¿no? Las elecciones. El dinero para las elecciones de 2018, al final se dio y al final todos se subieron al tren de que ellos hicieron la propuesta inicial, cuando estuvo muy fuerte el apoyo en redes sociales sobre todo eso, ¿no? Claro, entonces, bueno, nos faltan más o menos alrededor de 8 minutos y me gustaría, para pasar un poquito de tema, hablar de lo que sucedió en la Liga MX, ¿no? En esta jornada, para cambiar un poquito de tema y todo y regresar un poquito a la normalidad en tema deportivo, ¿no? ¿Cómo lo vieron realmente? No sé por qué partido quieren empezar ustedes, ¿no? Chivas perdió 1-0 contra Tigres, ¿no? Sí. Con un penal en el último minuto que yo creo que no era y Tigres jugando pero fatal y demostrando que las estrellas... Va a segundo lugar, ¿no? Sí, o sea, y le falta un partido, que es lo peor. Este torneo te da para... Te da para jugar mal y ganar y irse a segundo lugar. Porque el que está jugando bien es Monterrey. Sí, Monterrey. Y es el super líder, en mi opinión. Destrozando. No ha perdido ni un partido. Y ahí ese tema, bueno, los aparte, dos del norte están muy bien. Se ve una estructura de juego. Me parece que a Tigres le falló mucho. Y también sus estrellas de repente se cansan. O sea, en el Valencia falló como 5 claras. Guiñac tampoco está haciendo el Guiñac de las liguillas, como siempre, ¿no? ¿Qué será? ¿Será que ya se creen demasiado estrellas y por eso no hacen? Como Edu Vargas, ¿no? Que se la pasa ahí peleando con Matías Almeida. Es que eso es muy extraño. O sea, Edu Vargas no juega mal en la selección, no, pero cuando siempre, va a la liga... A las diferentes ligas siempre... Chile está fuera del Mundial, sí, y Argentina también por sí. Cierto, entonces... Pero como quiera ellos dependen todavía, ¿no? O sea, Perú y Argentina, Perú, fíjate, yo que... Perú va a clasificar. Yo que pedía que Perú, porque, o sea, yo soy muy seguidor de Pablo Guerrero, me parece que es un jugadorazo y que lo que le falta en su carrera es jugar un Mundial y lo tiene más que merecido, ahorita está en zona de clasificación. Directa, ¿no? Y dependen de ellos, me parece que con que le ganen a Colombia el último partido, Colombia ya clasificado en cancha de Perú, o sea, totalmente dispuesto a que vayan sería ya. Increíble, ¿no? O sea, para mí si consigue 3 puntos en uno de estos dos que quedan, ya está clasificado. Con que ganen uno de los 2 partidos, Argentina y Perú, porque Chile igual necesita que pierdan estos dos y ganar todavía contra Ecuador, o sea, es muy complicado. O sea, lamentable lo de esta selección, ¿no? Y bueno, siguiendo hablando de la Liga MX, el Cruz Azul le gana 4-1 a Pumas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Pumas? No se sabe. También, ¿qué es lo que pasa con Cruz Azul? Perdió 4-0 contra Pachuca. Pachuca. Claro, pero Pachuca iba ni siquiera está en zona de clasificación todavía. Pero todavía tiene posibilidades. Sí, pero es sorprendente que Cruz Azul venía de que estaba en cuarto lugar, que si ganaba se metía al segundo. Pero dos goles. Y te mete cuatro. Sí se notó que Paco Gémez planteó muy mal el partido porque metió a Mena, metió a Rodríguez, metió a Mora, metió a Méndez, metió a todos de delanteros y dejó, y en un contraataque te metieron gol. Sí, porque los goles fueron ya, dos goles fueron al final de los últimos cinco minutos. Y todos fueron de contraataque, entonces eso te habla de que se planteó muy mal. Partido contra Pumas ya se vio una historia diferente. Pero más o menos, porque el primer tiempo, si no es porque Nicolás Castillo se lesiona, estaban trayendo a... O sea, que fue la entrada de Mena. Y a mí me pareció extraño que Mena haya empezado desde el banquillo, ¿no? Porque yo considero que es un mejor jugador que Rodríguez. Metió dos goles. Mueve Rodríguez, más el equipo, pero cuando entró Mena se vio un movimiento, total. Se vio una estructura ya a la ofensiva. El golazo que metió, la asistencia que hizo Mena a Rodríguez y la definición de globito de sombrerito en dos, ¿no? En dos, y fue tremendo, ¿no? Sí. Y bueno, hay que hablar de Pumas, realmente Pumas. ¿Qué sucede? Pumas, amigo. Pumas es un caso muy interesante y que un poquito triste también. Podemos hablar. Sí, porque bueno, para mí es la peor racha que han tenido en toda su historia. Tienen 7 puntos en 11 juegos. En 11 juegos, o sea, con el tema del descenso, eso es una risa, una carcajada. ¿Por qué? Porque este sistema es para que esos equipos nunca se preocupen y estén confiados, ¿no? Para mí, yo creo que Ares de Parga planeó su estancia ahí y yo creo que pensó, bueno, me voy a reforzar medio bien, no voy a competir ni de chiste con estos jugadores para el título, pero tampoco voy a ir tan mal, entonces pues me la voy campechaneando y no voy a tener ningún problema. Igual de guía y toda la cosa. Ajá, como en el primer torneo de churro y ando ahí como que sí, como que no, entonces pero me parece que ahorita ya, o sea, está sintiendo el poder, José Ramón Fernández, que es un histórico también del deporte y que también muy apasionado de la universidad, me parece que ya está el mensaje más claro de la afición también. Bien, no hay resultados, no hay estructura, no hay una idea de cantera, no hay una idea de nada, no hay una identidad de que se ha perdido. Y también eso, o sea, se ha mencionado de que puede haber la posibilidad, bueno, varios medios han planteado la posibilidad de que pase lo que le pasó a Tigres, que se separe de la universidad y que una empresa le esté inyectando dinero de su propio... Sí, porque hace falta mucho dinero, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque obviamente se ve súper mal que la universidad esté invirtiendo en jugadores en lugar de... De su misma educación. De la educación, o sea, y con toda razón, pues es la universidad más importante de Latinoamérica, casi, casi. Entonces, pues, Pumas está ahorita en una peor racha, yo creo, de los últimos 30 años que ha tenido. Entonces, si no hay un cambio en el patronato y si no hay un cambio en el sistema, porque también ya avanzó el fútbol, o sea, ya la manera en la que Pumas destacaba con la cantera y todo eso era porque antes, mucho tiempo antes, le daban oportunidad ahí y les pagaban súper mal y por eso los tenían que vender y cada cierto tiempo se iban los jugadores de ahí. Ahora eso ya cambió, ya en casi en todos los equipos te dan oportunidad, ¿no? Ya en casi todos los equipos, en Pumas, por ejemplo, se paga muy bien. O sea, se paga bien a un jugador nacional y se puede pagar normal. O sea, yo no sé por qué corrieron al Chispa Velarde, a Efraín Juárez, a Fuentes, al Chelo. Pero Efraín Juárez se fue desde el 2010, ¿no? Y fíjate, o sea, se van por esa misma situación porque tienen que desocupar un banco para sacar y sacar y sacar y sacar. Junto con Pablo Barrera, ¿no? Junto con Pablo Barrera, que ahorita regresó y está lesionado. Entonces parece que tiene que haber un cambio también de sistema en universidad y ahorita el equipo está, pero para llorar. Y los jugadores extranjeros. También, algo muy preocupante de Pumas es de que, si no me equivoco, los torneos que le van a quitar para el tema del descenso de su porcentual es un torneo de 32 puntos, que es una gran cantidad de puntos, y es un torneo de 22 puntos. En total somos 54 puntos y ahorita solo tiene 7, y en el próximo torneo, pues si consigue más, se va a comenzar a salvar, pero así como va, yo no creo que Pumas pase de 15 puntos para esta temporada, ¿no? Para este torneo, ¿no? Y si el siguiente no hace una revolución grande, que no creo que venga por la falta económica, rectoría también está peleando de por qué no traen entrenadores como Memo Vázquez Jr. Es que Memo Vázquez lo deberían de volver a traer. Memo Vázquez, yo me acuerdo cuando jugaba, cuando estaba en Pumas, entrenaba Pumas, jugaba bien. Igual cuando estaba en Cruz Azul, pues lo llevó a una final, a Pumas también, ¿no? Se decía, no lo querían. A Pumas lo llevó ¿cómo se llama? A dos finales, ¿no? Una le ganó a Morelia y otra fue la que perdió con Tigres, ¿no? Pero remontó con Tigres y se dejó dos penales. Sí, sí, sí. Libertadores también hicieron muy importante. Sí, yo digo que él debería de regresar a Pumas, ¿no? Pero lo corrió muy mal, ¿sabes? Sí. Lo corrió feo y por eso ahorita no quiere regresar. ahorita ya, o sea, ¿a quién puedes correr? O sea, lo peor es que ya no les importa quedar más bajo, o sea, no les importa no ganar ningún partido de aquí a lo que acaba. O sea, ellos ya quieren casi acabar con el torneo. Entonces me parece que Ares de Parga ya tiene que ver lo que hace y presentar su renuncia. Sí, ahí hay un tema de que Pumas tiene que cambiar, ¿no? Tiene que cambiar totalmente lo que está haciendo. Y ya, o sea, realmente la Liga MX siento que ha tenido mejor nivel que las temporadas pasadas, ¿eh? O sea, a veces sí hay bajones, pero ha habido más goles, ha habido más diversión para las personas. Más estrellas, exacto. Más estrellas, claro. Y eso no está mal realmente. Sí, hay un tema de que ganas un partido y estabas en penúltimo lugar y ya pasas a los lugares de liguilla y eso ahí eso no está bien. De toda la vida, ¿no? Pero eso es de toda la vida. Claro, pero es porque hay muy pocos partidos, ¿no? Entonces no se pueden agarrar diferencia. Y porque no se toman en serio el partido 1 de la jornada, ¿no? ¿Por sí, qué? Porque partidos últimos. Puedo no jugar bien, pero al final le meto las pilas en las últimas 5 jornadas y ya clasifico, ¿no? Que y es lo no, que... esos gano, soy campeón, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, esto ha sido toda esta edición de La Reta. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que todos se encuentren bien después del sismo, después de esa suspensión de 2 semanas de clase y de radio, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias. Mi nombre es Rafael Valdés. Santiago Silva. Y Rafael Mejía. Radio C. Escuchar más. Para ignorar menos. Para ignorar menos. Muchas gracias. Thank you. We'll be right back. He just wants to be heard, whether it's the beat or the mic. He feels so unlike everybody else alone, in spite of the fact that some people still think that they know him. But fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox's picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even them starstruck. Humble through opportunities given, despite the fact that many misjudge him, cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, now the picture connects. Never asking for someone's help, hell, to get some respect. He's only focused on what he wrote. His will is beyond reach, and now it all unfolds through the skill of an artist. This is 20% skill, 80% beer. Be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? Then I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man, Ryu had the stupidest verses. Dude is the truth, now everybody giving them guest spots. His stock's through the roof, I heard he fucking with S-Dot. 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. They call him Ryu, he's sick and he's spitting fire and Mike. Got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with Top. What a fucking nihilist porcupine. He's a prick, he's a cock. The type women wanna be within, rappers hope he gets shot. 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with Shinoda's taking over the globe. He's got a partner in crime, his shit is equally dope. You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat. Top. He's not your everyday on the block. He knows how to work with what he's got, making his way to the top. He often gets a comment on his name. People keep asking him, was it giving that birth or does it stand for an acronym? No, he's living proof. Let him rock in the booth. He'll get you buzzing quicker than a shot of vodka with juice. Him and his crew are known around as one of the best. Dedicated to what they do and give 100%. Forget Mike. Nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time because he writes every note and he writes every line. And I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like a design is written in his head every time before he even touches a key or speaks in a rhyme. And those motherfuckers he runs with, the kids that he signed, ridiculous without even trying. How do they do it?